Amecameca, fábrica de agua. La escasez que avanza. Vivo en la comunidad de San Pedro Nexapa. Vivo en la comunidad de San Diego Huehuecalco. Población Soyatzingo. Pertenece al municipio de Amecameca. El agua en mi comunidad falta mucho. Se escasea demasiado el agua. Sí, falta mucho el agua. Son pocos los días en que tenemos agua corriente de la llave. Temporada de estiaje. Cuando llega, llega muy sucia. En la primera y segunda parte de Amecameca, fábrica de agua, la escasez que avanza, escuchamos sobre los recortes de agua. Esto se debe, en parte, a que en época de estiaje, el flujo del agua del deshielo de los volcanes disminuye. Pero, ¿por qué las autoridades han sido incapaces de solucionar el problema? La cabecera de Amecameca es donde vive el mayor número de población y tiene la cuota más alta del municipio por consumo del agua. El sistema que la abastece es llamado El Salto, pero también recibe parte de los sistemas Morelos y Sureste. En años recientes, las autoridades anunciaron obras que pretenden mejorar el sistema El Salto y con esto el servicio a los pobladores. El 2 de septiembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno del Estado de México y la Comisión Nacional de Agua, CONAGUA, publicaron el convenio para concluir la laguna de almacenamiento El Salto. Cuando fui gobernador del Estado de México, firmé ante notario público más de 600 compromisos. Uno de los compromisos de Enrique Peña Nieto, cuando fue gobernador del Estado, fue la construcción de un tanque de almacenamiento en El Salto. La obra, de acuerdo con información oficial, costó más de 8 millones de pesos, pero no solucionó el problema de abastecimiento. Hasta el día de hoy, los pobladores siguen limitados en el consumo de agua. Eréndira Reyes Clímaco vive en Soyatzingo y cuenta cómo enfrenta la escasez en su comunidad. Bueno, regularmente sí falta mucho el agua en estas temporadas y cuando llega, llega muy sucia. Bueno, sí se sufre un poco. Es una sola cisterna para tres familias. Solo se usa para lo indispensable. Pedir pipas y cuánto cuesta, de 600 a 300 pesos. En contraste, para el proyecto de El Salto aprobaron 52 millones de pesos. Esto incluía la construcción de una laguna con capacidad de almacenamiento de 20.000 metros cúbicos, una planta de bombeo, una potabilizadora, líneas de almacenamiento a la red de distribución, interconexión a tanques, así como la rehabilitación de la cascada, el tanque Serpentín y el desalinador. Los recursos serían federales y estatales, mientras que la obra estaría a cargo de CONAGUA. En septiembre de 2015 fue pública la licitación para la segunda etapa de construcción de la laguna El Salto y como responsables firmaron Epifanio Gómez Tapia, representante de CONAGUA en el Estado de México, Cuauhtémoc Valdeoliva, director de infraestructura hidráulica de la Comisión de Agua del Estado, y Víctor Javier Burguet Ortiz, representante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Pero cuando las obras comenzaron, también comenzaron los problemas. Habla el representante de la Comisión Indígena del Agua de Amecameca. Cuando se dio el problema en cuanto a la relación de la construcción de una obra de infraestructura hidráulica aquí en la comunidad, nos dimos a la tarea de pedir al ayuntamiento que nos diera las pruebas y lineamientos en la que se basaban para querer hacer esa obra, que su único argumento era que era para beneficio de Ameca. Nosotros le dijimos, bueno, sí es para beneficio, dinos quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Y por qué? Porque nunca se nos consultó. Si no consultaron a la comunidad, no era lógico para nosotros aceptarla. En base a eso, pedimos a las autoridades que estaban enviándolo que nos dijeran por qué era la obra. Ellos se concretaron a contestarnos cada quien por su parte, los que quisieron y los que no, nunca nos recibieron ni un solo oficio. El gobierno federal dijo que era una obra promesa de campaña y El gobierno del estado dice que no sabía nada de esa obra y que el municipio, que Conagua, era la encargada de elaborar esa obra, de hacerla. Luego, posterior, tuvimos el plantón para evitar que pasaran únicamente los trabajadores de la obra hasta que se aclarara la situación jurídica de la misma. Después del plantón, la obra en El Salto, que debía ser terminada en octubre de 2016, se detuvo y hasta la fecha no está concluida. Ninguno de los funcionarios responsables aceptó dar información acerca del futuro del proyecto y de los recursos públicos gastados, pero la directora de OPDAS dijo lo siguiente. La obra está parada, recordemos que hubo un grupo de gente que se opuso a esta obra, la obra está completamente parada, hasta donde tengo entendido, Conagua canceló el contrato con la empresa constructora. Hace aproximadamente un mes nos llegó un oficio por parte de la Conagua, directamente al presidente municipal, donde nos solicita información para ellos tomar una decisión ya determinante, que en este caso es continuar con la obra o definitivamente parar la ejecución de la misma. A la fecha, y lo que ellos pudieron ejercer del presupuesto establecido fueron 29 millones de pesos aproximadamente. Entonces estamos hablando que falta aproximadamente la mitad, por así decirlo, de la ejecución de los trabajos. Por su parte, Jacobo Espinosa, integrante de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la compañía, considera que la obra puede beneficiar a la cabecera municipal, pero no será suficiente para abastecer a otras comunidades. Pues sí, porque la mayoría del porcentaje del agua que se aprovecha es de escurrimientos, todavía el agua a través de pozos es solamente se tiene poca en la parte de la cabecera. Por ejemplo, también habría que hablar de la problemática de las delegaciones del municipio, que ahí el sistema Morelos ya está siendo insuficiente. Entonces, como depende de los deshielos, y los deshielos han bajado, pues también debería reforzar a estas delegaciones. La realidad es que la escasez de agua en Amecameca continúa siendo un problema sin solución por parte de las autoridades. El no tener agua en nuestra comunidad es muy frustrante, ya que la mayoría se dedica todavía al campo y necesitamos el agua para cultivos. Ponen el agua por las noches y a una cantidad muy baja, entonces pasamos muchas horas llenando botes y tinacos para tener agua para satisfacer nuestras necesidades. Amecameca, fábrica de agua. La escasez que avanza. Recuerda que puedes enviar tus comentarios a cabina@lavoladora.net o a través de Facebook y Twitter como La Voladora Radio. Realización, investigación y guión, La Voladora Radio y Celia Guerrero. Voces, Celia Guerrero, Rocío Castillo, Verónica Galicia y Pepe Jiménez. Controles técnicos, Rocío Castillo. Producción, La Voladora Radio y Celia Guerrero. Amecameca, fábrica de agua. La escasez que avanza.